Lección número 7. Para el 14 de noviembre del año 2009. Lucha por el poder. Sábado 7 de noviembre. Para memorizar. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. La multitud guardaba un odio mal disimulado contra Moisés y Aarón. Vagar por el desierto hasta que la primera generación que salió de Egipto muriera parecía más de lo que podían tolerar. En lugar de someterse a Dios, algunos complotaron para librarse de los dos hermanos, como si ellos y no Dios fueran los responsables. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón. Por último, concibió el osado propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa. Patriarcas y Profetas, página 417. Esta lección debería recordarnos la corrupción del corazón humano, el orgullo, los celos y el amor al poder. Si crecen, pueden dar frutos terribles. Solo Dios conoce cuánto dolor, sufrimiento y pérdida han resultado y resultarán de aquellos que permiten que esas semillas produzcan su cosecha. Aprendamos de esos errores y no los cometamos nosotros.